grupo londinense haciendo música balcánica de la buena. De los pocos bises que he visto yo en el WOMAD. Por eso iniciamos pues una sección que Carlos pues me ha inspirado para hacer pues una sección que será una canción del WOMAD por programa, una canción significativa para mí y para vosotros si queréis proponer alguna. Así que creo que es una iniciativa, una idea brillante. Muchas gracias, Carlos. Hola, amigo. Nada, espero que estés bien y me gustaría pedir un temita de The Cure para que nos cure un poco, ¿vale? Vamos allá. Vamos dejando arriba el listón con esta versión de Not Your Girlfriend. Una versión rockera, pero qué buenas, mejor dicho. De A Friday I'm In Love, The Cure. Gracias, Fernando. Vamos para arriba, ese ánimo. Hola, Miguel. Felicidades por el programa podcast. Me parece una idea estupenda. Mi propuesta de artista es La Mala Rodríguez y la canción es Quién Manda. Me parece una gran artista que escribe muy bien y hace música interesante. Bueno, pues nada, que sigas así. Un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, que entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas. Quién manda aquí, quién, quién puede ver cómo se levanta la gente, yo no necesito. cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, y entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. Muchas gracias, Bote. La Mala Rodríguez, no nos olvidemos, una artista que ha ganado un Grammy Latino por mejor rapera. ¿Y quién manda aquí? Pues aquí mandas tú, amigo Bote. Mandáis todos vosotros. Muchas gracias. Porque mandáis los mensajes. No, y porque también vuestros deseos son órdenes. Un placer. Muchas gracias por vuestra participación. Pues nada, hermano, que eres único. Y que me encanta el indígena que llevas dentro y el programa que haces. Y como ya sabes mis gustos, pues nada, que sorpréndeme, ¿vale? Te quiero. Chao. Vienen detrás de mí, de Combo Paradiso. Sofá. Busco unas monedas donde ya no queda nada. Busco entre pelusas y postales de Menorca. Podré cambiar un dólar hoy del lado de la troika. ¿Tú crees que sí? Unión de cuatro de los grandes músicos nacionales de raíces americanas como son Adrián Costa, Julián Maeso, Alberto Anaut y Juan Celada. Han sacado un disco, pero bien calentito que lo tenemos, grabado en los estudios del Náutico de San Vicente, en Ogrove. Espero que os haya gustado esta canción, todas las que han propuesto los indígenas que han participado y que participéis vosotros. Que no lo he dicho en todo el programa, 927 18 17 18. Un WhatsApp, no cuesta nada. 927 18 17 18. Muchas gracias. por vuestra audiencia, se os quiere, indígenas.